por lo que has hecho conmigo. Ya verás qué caro pagarás el dolor que le causaste a mi vida. Destrozó mi pobre corazón. Así como yo tanto te he amado, también te olvidaré. Te lo juro por Dios, yo te olvidaré. Así como yo tanto te he amado, también te olvidaré. Te lo juro por Dios, yo te olvidaré. También te olvidaré, te lo juro por Dios, yo te olvidaré. Así como yo tanto te he amado, también te olvidaré, te lo juro por Dios, yo te olvidaré.